¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes para vos y toda la audiencia. Metiéndonos un poquitito en lo que tiene que ver con la carrera, es así, terminaron novenos, pero habían presentado percances al inicio de ella misma. Sí, en realidad terminamos décimo. Terminamos en el décimo lugar. Habíamos arrancado muy bien en la clasificación, consiguiendo Nico Morán el puesto 8 a la hora de largar la serie. Cuando estábamos calentando el motor para salir a la serie, se pinchó el radiador de aceite, lo cual nos hizo tener que repararlo de urgencia y bueno, muy cerquita de la apertura de boxes, no llegamos a terminarlo en el momento que bueno, se cierran los boxes para ya los autos engrillarse en la recta principal. Pudo correr la serie largando desde la última posición. Y eso nos complicó un poco el desenlace después del fin de semana para la final, ¿no? ¿Esto entonces no fue en la carrera o fue en la clasificación? No, esto fue en la serie, después de la clasificación, en la serie que, bueno, ahí está la primera y la segunda serie, que da la formación para la grilla de la final, el resultado de la serie. Bueno, en ese momento que largábamos en la segunda fila, en la cuarta colocación, que nos hubiese hecho largar dentro de los 10 primeros a la final, surgió este inconveniente, lo cual nos hizo largar del fondo la serie y nos complicó para ingresarnos en la final en los puestos de adelante, ¿no? Tuvimos que hacerlo desde el puesto 18 y bueno, y ahí Nico pudo avanzar a algunas posiciones, hubo algunos autos que se quedaron, terminó la carrera en el décimo primer lugar y después de la carrera hubo un recargo hacia un piloto, lo cual nos hizo avanzar un puesto más y terminar décimos, ¿no? Entonces, el número final entonces de la carrera terminó siendo décimos. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Es una buena performance? Sí, por ahí un poco amargado porque sabíamos que estábamos para andar mejor, tendríamos que haber terminado entre los cinco primeros, como se venía dando el fin de semana, pero bueno, nos complicó y nos hizo largar del fondo a la final, pero terminando décimo, pudimos rescatar un buen fin de semana y buenos puntos para el campeonato, ¿no? Y respecto a los entrenamientos y la clasificación, ¿los números cómo fueron? Bien, bien. En el entrenamiento estuvimos bien, fuimos novenos, si no recuerdo mal. Después, a la hora de clasificar, quedó octavo. Así que venía haciendo un buen fin de semana hasta el percance de la serie que se pinchó el radiador de aceite, pero contento, ¿no? Porque sigue estando, bueno, octavo en el campeonato, así que con chances todavía de seguir peleando por la copa. Justamente en eso me quería meter. Primero en lo que es el piloto, cómo ve su rendimiento, y bueno, también lo que tiene que ver su situación en el campeonato, que lo lleva a estar entre los 10 primeros. Sí. Nico viene funcionando muy bien. Este año pudo obtener su primer podio dentro de la categoría. Este fin de semana no sé si pintaba para un podio, pero sí para funcionar entre los cinco primeros. Carrera tras carrera vamos evolucionando, tanto él como el equipo. Ahora la semana que viene tenemos una prueba importante en el circuito de La Plata para tratar de ser protagonista la fecha que viene, que es el 27 de julio. Junio, perdón, 27 de junio. Y después lo que tiene que ver con el auto, ¿se pudo solucionar el problema? Sí, es un problema que se cambió la pieza, o sea, se cambió el radiador y pudo salir a correr la serie y correr la final sin ningún inconveniente. Son fierros, estas cosas pueden pasar. Por ahí da un poco de bronca, uno le dedica muchas horas de trabajo para que no pase nada, pero bueno, estos imprevistos están a la orden del día en lo que es la alta competencia y un auto que se exige mucho, ¿no? Claro. ¿Y cómo van sobreviviendo a esta situación? Me respondo ante todo a lo que es lo epidemiológico y las consecuencias que trae, como pueden ser diferentes restricciones en la competencia o también dificultades, no solamente para que puedan trabajar con el auto y con las prácticas, sino también algo, un aspecto que vos siempre hiciste mención, que es el sostén económico por los sponsors. Sí, la verdad que se pone cuesta arriba. Entiende que las empresas no están pasando por el mejor momento, La pandemia ayuda mucho y a su vez también la economía no está en su mejor momento, está lejos de estarlo. Y también el dólar al variar y aumentar, también aumentan los insumos de lo que necesita el auto de carrera para funcionar. Pero bueno, lo bueno que con un protocolo estricto que presentó la categoría y que lleva a cabo todos los fines de semana de competencia, hisopando a toda la gente que entra al autódromo y nada más la que tiene que trabajar y solo eso, podemos seguir trabajando y seguir con la competencia. La última carrera fue en la semana, por un tema de que en los fines de semana se vuelve a fase 1, entonces no se podía realizar y se terminó corriendo miércoles, jueves y viernes y estuvo bueno para no quedar separado y poder seguir trabajando. ¿O sea que los hisopan a todos cuando están entrando al predio? Sí. Entramos todos, cada uno que entra es hisopado con un test rápido, se espera ahí hasta que se dé el resultado, si da negativo se entra, si da positivo se queda afuera y se queda afuera con los que hayan compartido el viaje o los días previos a la competencia. Eso la verdad lo veo muy bien para poder seguir trabajando y más que nada para poder cuidarnos entre nosotros, ¿no? Claro. ¿Cuántos son en total en el equipo ustedes? Bueno, en este momento está reducido la cantidad de gente que puede entrar por equipo a 5 personas, ¿no? Contando el piloto, para que no haya gente de más o también para evitar aglomeración de gente o por la cantidad de metros también de que tengamos la distancia necesaria para poder trabajar y no correr riesgo. ¿Y en el caso de tu equipo sería el piloto, vos y los otros 3 son mecánicos? Exactamente, sí. Sí. ¿Y después qué más llevan a la carrera? Ante todo repuestos que tienen que ver quizás a específicos que pueden llegar a fallar o lo consiguen sobre camino. Y hay cosas que uno tiene, que el equipo tiene, que cuenta, y bueno, hay cosas que no por un tema de costo y que son difícil de que se rompan, puede pasar que falle algún material, pero bueno, en este momento entre los equipos a la hora de correr hay rivalidad, pero después hay un gran compañerismo, muchas veces uno presta cosas o le prestan, y también hay una persona que distribuye repuestos dentro de cada competencia, que va con un colectivo lleno de cosas que puedan llegar a ser útiles en el momento de algún inconveniente. Mirá vos, Nico, y me hacías mención hace un rato, entonces van a tener actividad en principio el próximo fin de semana para ir a practicar, ¿es así? El martes que viene vamos a ir a probar, a hacer una prueba bastante exhausta entre piloto y auto para tratar de pegar un salto en la performance y poder ser protagonista en la carrera que viene. La carrera que viene, que será entonces el 27, también se planifica para entre semana en ese momento, y para preguntarte también si va a ser similar a la vez anterior, que va a implicar 3 días. Sí. Por el momento creo que cae fin de semana, el 27. No sé si se cambiará la fecha. Si sigue, si seguimos con el protocolo de volver a fase 1 los fines de semana, en el caso así seguro que se hará miércoles, jueves y viernes, y si no, bueno, se hará como un fin de semana normal de competencia. Claro. Nico, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición, y bueno, la mejor de las suertes. Ahora se encuentran transitando en la mitad del campeonato, ¿es así? Sí, estamos en la mitad del campeonato. Estamos a pocas fechas de terminar la etapa regular, que va a dar a los 12 candidatos por la pelea del título, que bueno, pues en las últimas 5 fechas arranca un campeonato, un playoff se llama, muy muy similar a lo que utiliza la NASCAR en Estados Unidos, y bueno, ahí arrancamos con chance, vuelve la tabla a 0 de los 12 candidatos para pelear el título, solamente se le suman puntos al que haya ganado en esta etapa regular, y bueno, se acorta la brecha con por el primero del campeonato vendría a ser, y bueno, arranca un campeonato de 5 fechas a todo nada. Nico, muchísimas gracias por el tiempo. Abrazo grande y bueno, la mejor de las suertes para el 27. No, por favor, gracias a ustedes por siempre tener en cuenta la actividad del equipo. Saludar también a toda la gente de Cañuela que sigue también al equipo y lo apoya. Y bueno, mandar un cariño grande para todos.